aquí en la comuna, nos dicen que estamos en comunicación con Evelyn Rusiot, que es concejala del Frente para la Victoria aquí en nuestra ciudad, justamente muy oportuna la ocasión para hablar de este tema. Evelyn, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estábamos comentando, ¿no?, el nuevo cuadro tarifario, y sabemos que ayer fuiste una de las voces críticas para, de alguna manera, criticar y no estar de acuerdo con esta iniciativa del Ejecutivo de aumentar tan drásticamente las tarifas en Viedma. Contanos un poco sobre este tema. Bueno, nosotros lo que vimos cuando se analiza tanto presupuesto como tarifas, que como saben van de la mano porque el presupuesto está indicando una cantidad de recursos que se calcula con las tarifas vigentes. Entonces, cuando el Ejecutivo envía un cuadro tarifario, también con ese mismo cuadro tarifario trabaja sus presupuestos. Y digo esto porque, por un lado, el Frente para la Victoria no acompañó el incremento desmedido de las tasas del 35% para los vecinos y vecinas de Viedma, y a cambio presentaba unas modificaciones para quienes consideramos que son los mayores, digamos, generadores de divisas aquí en la ciudad, y que por ahí no se ve reflejado eso en la devolución que se le hace a través de las tasas, porque quizás en algún momento se intentó beneficiar esa inversión, por caso Parque Industrial, por caso Casino en el Cóndor, pero que ahora ya están establecidos, han tenido un montón de años de este beneficio. Entonces nosotros lo que propusimos fue que el incremento vaya a parar ahí y no a los vecinos y vecinas de Viedma. Por otra parte, la fundamentación de no acompañar un 35% de aumento está dada en que el presupuesto está trabajado sobre una premisa de pauta inflacionaria de entre el 17 y el 18%, y la tasa tiene que guardar una correlación con el costo del servicio que se presta, porque no es un impuesto. No es como el caso del automotor, que te cobran un impuesto por poseer un bien. El caso de la tasa es que te cobran por un servicio que te presta o que te debería prestar el municipio de Viedma. Sí. Por caso, alumbrado, barrio y limpieza. Sí. Tal es así que hicimos esta argumentación, que en el caso del alumbrado público sí acompañamos un incremento, porque era claro que el incremento que había sufrido este servicio, que lo paga la municipalidad a Edersa y lo recauda a los vecinos, sí alcanzaba el 35%. Entonces, en ese caso, bueno, para no desfinanciar y que sea la municipalidad la que termine pagando el alumbrado público de toda la ciudad con recursos que quita de otro lugar, ahí sí se acompañó el aumento del 35%. No así en el caso de las tasas. Y hubo aumentos que fueron realmente también muy desmedidos, como lo que se va a pedir por el alquiler de los bienes del Estado municipal, que son los bienes de todos, por caso los gimnasios, el Cayetano Aria, el gimnasio Fioravanti Ruggeri, los anexos, que generalmente sabemos que son utilizados por clubes que precisamente no tienen instalaciones propias y que hoy se les va a cobrar un alquiler diario que excede por mucho lo que, por ejemplo, paga un restaurante en concesión en la Costanera de Viedma por todo un mes de trabajo. ¿Te acordás cuánto va a pagar cada club por día ahí? ¿Tenés el dato? Mira, llegan hasta 8.000 pesos por día. ¿Por día? Sí, pero yo te voy a dar una comparación que es lo que lo hace realmente ilógico. En la Costanera de Viedma, un restaurante concesionado, el bien es del Estado municipal, la estructura, el edificio es del Estado municipal, y paga 5.600 pesos por mes. Te referís al restaurante Masachesi, ¿no? Y los dos. Ajá. El restaurante del Barco y el restaurante de Sal y Fuego. Ajá. Está. Claro, ahí es desmesurado. No hay una correlación, claro, entre ambas cosas. Nada que todos ver, ¿no? Todos son bienes que son de nuestra propiedad, de propiedad de los viedmenses. para utilizar uno, yo ingreso, me siento y tengo que pagar valores que tampoco son baratos. Uh-huh. Y para utilizar el otro, porque tengo un evento, tengo que pagar 8,000 pesos en un solo día. Uh-huh. Evelyn, pero bueno, esta iniciativa fue rechazada, salvo la de la energía eléctrica que vos mencionabas, no el alumbrado público. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿La negativa del Consejo Deliberante puede ser vetada por, en este caso? Por no, lamentablemente el Frente Progresista, la Alianza Cambiemos, UCR, aprobaron, entonces obtuvieron los 5 votos que... Ah, al final se aprobó entonces. Se aprobó. Sí, pero hay una cosa que también a mí me pareció realmente... alarmante de alguna manera. El Frente Progresista incorpora modificaciones al presupuesto por un monto total de 350,000 pesos, que es una cifra realmente irrisoria, a cambio de acompañar tanto presupuesto como tarifaria. Y lo incorporan en el mismo dictamen y por eso lo puedo decir, uh-huh. Porque las negociaciones fueron a posteriori de la llegada de ambos proyectos al Consejo Deliberante. Uh-huh. Bueno, no es la primera vez que buscan este tipo de compensaciones que no favorecen a la gente. Yo recuerdo cuando una vez se autorizaron también, aprobaron el aumento tarifario en el servicio de transporte público, servicio de colectivos, a cambio, me acuerdo, de el boleto estudiantil los días sábados, que al final no lo están reconociendo prácticamente. Sí, entendería, ¿no? Realmente me parece que la cifra de 350,000 pesos en un presupuesto municipal de 507 millones es una gota de agua en el Atlántico, ¿no? Y realmente eso va a repercutir, el 35% de aumento, uh-huh, va a repercutir en las casas de todos los bienvenidos. ¿Vos estás queriendo no decir? Me parece que guarde una correlación, claro, una cosa con la otra. Lo que se cede demasiado para lo que se va a obtener, decís vos, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, nosotros tampoco buscamos desfinanciar al municipio de Viedma, se buscaron alternativas. Por propuesta del Frente para la Victoria, grandes empresas radicadas en el parque industrial van a empezar a pagar lo que realmente tienen que pagar por la tasa única industrial, que antes pagaban un monto fijo de 1,000 pesos. Imagínate una constructora, un frigorífico que hay en el parque industrial pagaba por mes 1,000 pesos. Ajá. Y ahora va a empezar a pagar como cualquier kiosco, como cualquier despensa, como cualquier boutique que hay en la ciudad, en función de sus ingresos, que todos pagamos en función de nuestros ingresos un porcentaje que no es alto, pero que cuando los ingresos son altos ahí sí se nota la diferencia. Uh-huh. Por otra parte, el casino también va a tener que pagar una tasa anual más alta que la que venía pagando, porque se le ha quitado un beneficio que tenía por radicación en el Cóndor, que realmente tampoco tenía mucho sentido, porque todos sabemos que el casino principal es el del Cóndor y el de Viedma es el anexo, aunque parezca una locura, pero es así en los papeles. Entonces, otorgar un beneficio de erradicación en zona turística a una empresa que está obligada a estar en el Cóndor no tenía ningún sentido. Bueno, me gustaría que sintéticamente me dijeras cuáles fueron las observaciones que hicieron ustedes al presupuesto enviado por el Ejecutivo, porque después quiero que hablemos el tema de la convocatoria, audiencia pública, por el tema del casino. Sí, nosotros las observaciones que hicimos, acompañamos el presupuesto en general, también argumentamos que se trataba de un presupuesto equilibrado y sin prever endeudamientos, grandes endeudamientos para este equilibrio, para lograr este equilibrio. Uh-huh. Yo creo que se inicia a vislumbrar un problema que tiene que ver más con lo financiero que con lo económico, porque tuvieron que echar mano de 21 millones de pesos excedentes del año 2016 para que les dé realmente un presupuesto equilibrado, cosa que no se había hecho jamás, sino que los excedentes de recaudación se van utilizando a medida que se van necesitando. Bueno, en este caso se necesitó 21 millones de pesos para que el presupuesto cierre equilibradamente. Pero en general, en líneas generales, era un presupuesto que el único endeudamiento que prevé, que fue pasado por el Consejo Deliberante, es de 6 millones de pesos y está destinado a la compra de bienes de capital, como corresponde que ocurra con un empréstito. Por eso el Frente para la Victoria, y para acompañar lo que se necesita como una de las herramientas fundamentales de la gestión, se acompañó en general el presupuesto. Ahora, la forma de distribución de esos recursos realmente era imposible de acompañar. Nosotros en el Consejo Deliberante declaramos hace poco la emergencia ambiental por el colapso del sistema de la red cloacal en Viedma, y cuando vamos a ver y esa declaración de emergencia tenía varios ítems a cumplir, que por supuesto no se están cumpliendo lamentablemente por parte del municipio, y cuando vamos a ver la partida de ecología y medio ambiente, se le destina por año menos de 300.000 pesos. Uh-huh. Entonces lo que nosotros decimos, que es claro que en ese presupuesto presentado de gastos, fundamentalmente de distribución de los gastos, no se ha escuchado ninguno de los reclamos de la ciudadanía de Viedma. No hay un hincapié puesto en la cuestión de las emergencias que se han declarado este año en el Consejo Deliberante, dos de las cuales fueron declaradas a pedido del propio intendente, la emergencia vial y la emergencia en transporte. Eso no se ve reflejado en el presupuesto. Nosotros hemos tenido que declarar la emergencia medioambiental, como te decía, pero ya Montesino Darda, un concejal que forma parte, digamos, de lo que es el bloque oficialista, había solicitado y se había votado la emergencia en declaración de violencia de género en la ciudad, cuando al Consejo Local de la Mujer se le otorga un presupuesto anual de 80.000 pesos. Uh-huh. El presupuesto presentado de presupuesto participativo de los distintos barrios es realmente una burla para todos nosotros. ¿De cuánto es? Es el 10% del total de la obra pública, ¿no? De la obra pública de libre disponibilidad, o sea, no ingresan fondos nacionales, claro, muy claro. Poca plata. Pero además, cuando nos presentan la fundamentación del presupuesto y con el rimbombante título de obras a realizar por presupuesto participativo, aparecen cosas como podas de árboles, mira vos. Como colocación de cestos de residuos, que son Que son tareas regulares del municipio, no es un... Son tareas y que además claramente no son obras. Y inclusive en una de las de los presupuestos participativos de uno de los barrios de la ciudad, incorporan como obra gestiones ante la empresa provincial de agua para mantener limpias las desagües fluviales. Eso sería el presupuesto participativo, ¿no? En Viedma. Claro, llega un punto en el cual acordar con esas cosas y votar esas cosas es realmente una irresponsabilidad. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir ese tema porque nos interesa después, Evelyn, pero quiero llegar a esto de la audiencia pública. Tengo entendido que en principio era una iniciativa de Leandro Masachesi, pero finalmente nos iba a tratar el Consejo, y tengo entendido que ustedes levantaron el tema y lo propusieron ayer, ¿fue así? Sí, fue así, porque hay tres proyectos distintos respecto del tema de relocalización de casinos. Uno de Frente para la Victoria, que proponemos un referéndum, el del Bloque Cambiemos, que proponía una audiencia pública, y el del Bloque del Frente Progresista, que proponía directamente la prohibición de las salas de casino en Viedma. Los dos proyectos más duros, el del referéndum, porque el referéndum es vinculante, y el del Frente Progresista, no tenían el consenso necesario, no iban a lograr los votos en el recinto, y uno de los proyectos inclusive fue al Ejecutivo en consulta, todavía no regresó. Teníamos que tratar en comisiones el proyecto del Bloque Cambiemos respecto de la audiencia pública. Se decidió acompañar ese proyecto como una primera etapa, digamos, y realmente sistematicemos barullo por ahí de voces que hay respecto del tema. Sabemos que hay muchas posiciones contrapuestas, algunas, y algunas que no, que pueden llegar a confluir en algún punto común. Entonces creímos que la posibilidad de hacer una audiencia pública en vistas de que inminentemente se está por vencer la habilitación comercial del casino de la calle Cardenal Cagliero era una alternativa válida y era la cual con la cual se lograba el consenso y que iba finalmente a salir por los votos en el recinto. Uh-huh. Se le da dictamen en comisión, el paso siguiente a que un proyecto tenga dictamen es pasarlo a la comisión de parlamentaria, que es la que define el orden del día de las sesiones. Pues bien, una vez en parlamentaria, el autor del proyecto, Leandro Masachesi, decide retirarlo del orden del día. Ajá. Acompañado con los votos de la UCR y del Frente Progresista, en ese momento representado por su presidente. ¿Y qué pasó? ¿Qué explicación dio parlamentaria Masachesi para retirar el proyecto? Que había obviado la incorporación de una ordenanza que habla de la tasa única de casino, precisamente, que uh-huh. es la que se modificó inclusive ayer, que no quedaba claro la incorporación del casino a una ordenanza que es la 6411, que regula todo uh-huh. lo que tiene que ver con lugares de esparcimiento nocturno, bueno, cuestiones que tenían que ver con la redacción del proyecto, es lo que se argumentó. Nosotros entendimos que todas esas cuestiones estaban zanjadas en la discusión en comisiones, que es donde corresponde, y por eso pedimos sobre tablas el proyecto. Lo que pasó fue que, bueno, los cuatro votos del Frente para la Victoria continuaron en columna, digamos, seguimos manteniendo la misma postura que mantuvimos en parlamentaria. Y sin embargo, bueno, el presidente del bloque de Frente Progresista, hablando con su par de bancada, Mariana Regui, entendió que había votado en parlamentaria en forma distinta a lo que ella había manifestado en comisión, y por eso finalmente votó a favor del tratamiento del proyecto en el recinto, y luego el propio autor del proyecto, Leandro Masachesi, también votó a favor de su proyecto. Ajá, y finalmente, entonces, ¿por cuántos votos? 7 votos contra 2 de la UCR. Se hace la audiencia pública por el tema del traslado. Inclusive hubo una cosa realmente muy sí. muy rara, no sé cómo catalogarla. El secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda, que se habían hecho presentes en la sesión, porque como todos los años lo hacen por el tema del presupuesto y de las tasas, empezaron a hablar sobre este tema específico del casino, tuvimos que escucharlos su fundamentación de por qué consideraban que no estaba bien incorporar nuevos requisitos a una habilitación de casinos, un requisito mínimo que es la realización de una audiencia pública en el caso de las relocalizaciones. Uh-huh. Realmente no entendemos por qué puede ser negativo, de alguna manera visto como negativo, escuchar distintas voces, ¿no? Uh-huh. Simplemente es eso. Está. Bueno, finalmente entonces va a haber audiencia por el traslado del casino. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser esto? Yo creo que deberíamos hacerla, a mi entender deberíamos hacerla pasada las vacaciones, porque la audiencia pública es exitosa en función de la cantidad de gente que participe de la misma, y también en función de la cantidad de oradores que tengan además el tiempo para prepararse, para llevar su, uh-huh. su argumentación al recinto. Entonces, ajá. hacerla en el mes de enero realmente sería como sí. burlar el espíritu de la ordenanza. Ajá. Igual, ¿no es un poquito tarde igual, Evelyn? La verdad que es un poquito tarde, porque las otras iniciativas fueron presentadas antes, las enviaron al Ejecutivo, el Ejecutivo nunca las contestó. Este es un tema que venimos dando vueltas hace muchísimo tiempo. Se han puesto permanentemente palos en la rueda para, no sé, como mostrando realmente que existe una cuestión oscura detrás de todo esto, y que no lo decimos nosotros, sino que se ve a las claras en el accionar que está teniendo el municipio, retaseando información. Yo pedí por escrito que me envíen un expediente, como pido normalmente cualquier expediente al Ejecutivo, y me lo negaron. Me contestó por los medios el intendente que si quería ver el expediente del casino, que lo vaya a ver. Por supuesto lo fui a ver porque es un tema que me interesa, pero creo que no correspondía. Ayer lo dije yo en la argumentación que hicimos del presupuesto. Cuando veo que en el presupuesto no hay ninguna obra prevista para el parque industrial, que no existe ningún tipo de mención a la relación o al trabajo con el IDEBI, cuando se desmanteló un organismo que era el Observatorio de Desarrollo Económico, que se había creado en trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro y que venía trabajando muy bien y se desmanteló. Cuando veo que en turismo no hay ninguna inversión en infraestructura, ninguna inversión de envergadura, yo digo que el intendente se está jugando un pleno con el futuro del desarrollo económico de los viedmenses en el casino. A propósito de casino, claro. Claro. Está bueno lo del pleno. Está bueno lo del pleno del casino, bueno. Sí, es que se está jugando un pleno en este proyecto. Ajá. Y lamentablemente todos sabemos que cuando uno va a jugar al casino, el que gana es la casa. No ganan los viedmenses. Sí. Gana la casa. Siempre es así, ¿eh? Siempre es así. Y también siempre es así que algunas monedas se caen en la caja de empleados. Eso también es así, haciendo esta analogía con el juego y la timba, ¿no? Pero la verdad, hoy estamos, parece, a merced de que el casino venga a salvarnos y a hacer las grandes inversiones que el intendente no propone en el presupuesto 2017. Bueno, ¿querés sugerir que puede haber alguna propina, como dicen los mozos, no? Yo sí, simplemente relato lo que he visto alguna vez de chica que he ido al casino del Cóndor y veo que eso es lo que pasa, ¿no? Bueno. Cuando se juega. Bien, vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Quién le tiene que poner fecha a esto? ¿El Ejecutivo ahora o lo puede vetar? No, también? La tenemos que la audiencia pública, bueno, en realidad... La convoca el deliberante, ¿no? No, la audiencia pública la inicia así el deliberante y nos tenemos que poner de acuerdo para ponerle fecha. Yo ya te adelanto mi posición, creo que hacerla en el mes está bien. De vacaciones iría en contra, en detrimento del éxito de la audiencia pública y voy a llevar esa postura. Perfecto. ¿Queda algo más que tratar del Consejo Deliberante o fue la última sesión del año esta? No, porque este incremento de tasas que se ha votado en el día de ayer, también se han votado varias modificaciones en las multas, por ejemplo, porque no solamente la tarifaria trata de tasas, sino también de multas y derechos de oficina que se pagan en la municipalidad. Necesita una doble vuelta, eso lo establece la Carta Orgánica, así que 15 días más, el día 29, estamos sesionando y quizás incorporemos algún otro tema más porque hemos prorrogado el periodo de sesiones ordinarias. Muy bien. Evelyn, gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Hasta luego. Muy amable, Evelyn Luciot. Entonces, concejala del Frente para la Victoria, hay varios temas, entre ellos me parece, ¿no?, dos temas muy importantes: presupuesto, tasas, por un lado, y relocalización.